Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Para mí un enorme placer tener en mis manos el disco Trip Tour de Cerro Kill y darle bienvenida a Benito Cerati. Bienvenido, Benito. Gracias. Qué lindo, aparte está recién salido este disco, lo recibiste ayer en tus manos, después de mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Porque es nuevo para un montón de gente, en realidad es nuevo para mí también, ponerlo, tenemos que bueno, es nuevo porque físicamente es nuevo, pero ¿cuándo empezó esto? Podría decirte que en el 2008 recién empecé a hacer las primeras canciones de este disco, sin tener en mente el disco en sí, ¿no? Pero hay un par de canciones en este disco que quedaron de cuando yo componía azarosamente, digamos, como al aire, claro. Y esas son un par de canciones. El resto son canciones creadas específicamente ya pensando en un disco. En el concepto disco. Sí. Y igualmente muchas cosas a seguir, porque, por ejemplo, a ver, esas canciones que decís que ya tienen tiempo, ¿cuáles son? Corazón Centrífugo es una de que data de 2008, 2009. ¿Que tenías cuántos años en ese momento? A ver, ahora tengo que decir. Me llevo uno. Uy, soy malísimo. La ¿15 será? 15 años. 14, 15. No, porque eso no es un dato menor cuando escuchemos la canción, que también es una de mis canciones favoritas del disco y sí. Es como muy tremendo. Hay una edad clave también, ¿no? Justo. Hay una edad clave. Sí. Y ahora que miro esa canción y miro la letra, entiendo para dónde iba. Digo, ¿y para dónde entendés que iba? Y era medio apocalíptico, después lo vamos a hablar. Dale, porque vamos paso por paso, tema por tema. Dale. Y antes de entrar en el primer tema, ¿qué momento también de decir, bueno, ok, me pongo, voy a hacer un disco finalmente? Un disco, el primer disco oficial, porque sabemos que hay otro disco. Hubo un primer disco tuyo a los 5 años. Hay tres más. Pero el primero tuyo fue a los... A los 5 años. Fue un disco grabado bastante en vivo, en un cumpleaños casero y quedó ahí. Decime, ¿cuáles eran tus influencias a los 5 años? Porque ya escuchaba de todo, ¿viste? La máquina Roland era mi influencia. Los loops seteados de la máquina eran mi influencia. Qué loco tener eso como juguete. ¿Ese era tu juguete? Ese era mi juguete. Los chicos estaban con la pelota y yo estaba con la maquinita. Era así. Y el nombre del disco, te lo pido por Dios. Cohete, se llamaba. Mi amor, Cohete. Y después le siguieron 2 discos más también. Discos más recaseros, sí, también. ¿Con nombres de...? El segundo creo que se llamaba tipo Ron Ron, una cosa así. Sí. Tipo una onomatopeya sin sentido. Sí. Y después tenemos Amor a Décima Vista. A los 12. Qué bueno, es muy genial. Entonces, hablando de los nombres, llega el momento de tener este primer disco y decir, bueno, ¿cómo me presento? El Zero Kill, ¿cómo llegas a Zero Kill? Bueno, en realidad la banda antes se llamaba Blank Tiger. Sí. Era otra cosa, o sea, eran las mismas canciones, pero teníamos otros conceptos, yo tenía otra mirada sobre las cosas, ¿no? Y decidí cambiar el nombre porque quería empezar de nuevo. Tenía otro lineup en la banda y quería empezar de nuevo. Como fresco, ¿viste? Sí, de cero. Sí, de ahí, cero. ¿De ahí el zero? Bueno, vos sabés que fue inconsciente. Fue inconsciente, pero es así, sí, es el cero por empezar, sí. Y matando todo lo anterior, por verdad. Empezando de nuevo, sí, matando. Sí, sí. Que es una muy, muy buena forma. Y aparte también le veo lo conceptual en cuanto a eso, el zero kill, o sea, empezar de cero, matar lo anterior y como un renacer de un capullo, sí, como sí, un, sí. ¿No? Como sí. Un algo, no sé, ayúdame vos a completar la frase, no, porque no sé. En realidad me imagino, yo soy tan... abarco tantas cosas, sí. Que por ahí este disco es electrónico y el que viene... folk, no sé, sí. ¿Entendés? Y para mí esa es la verdadera esencia de lo que es la música. Ir explorando y mutando y probando lo que más te gusta hacer, digamos, en el momento. Creo que el Zero Kill también sirve para eso, para cada disco que saquen en algún futuro, ponele, porque es empezar de cero, de algo diferente, pero sin perder la esencia de lo que sos. Sí, eso es lo que también llama la atención para un primer disco, haber logrado ya una identidad. Uh-huh. Cuando uno escucha el disco Trip Tour, ya se da cuenta con identidad, que hay una identidad muy propia, que eso es muy difícil para lograr en un primer disco. Sí. Realmente se consigue ya en el segundo, el tercero, pero hay una identidad ya que te pertenece. Digo, que ya suena a Zero Kill, ya suena a Benito. Sí, sí, sí, hay una... Bueno, esto es un viaje, a mí me encanta por muchas razones también, porque estamos hablando fuera de micrófono, va a ser un hermoso trabajo para los periodistas que tengan que hacer reseña de este disco, porque es un disco para escuchar con mucha dedicación, porque el disco de alguna manera te atrapa, el Trip Tour realmente es un viaje, es un tour, es un viaje sonoro lleno de detalles y de cosas alucinantes que te están diciendo muchas cosas y que tenés que darle mucha dedicación y que te llama directamente, no es que de verdad hay que sentarte porque uff. Tengo que escuchar el disco, sino que te gana, te va ganando el sonido, te va ganando la letra, te va ganando la melodía, el conjunto. Entonces me imagino los periodistas teniendo que hacer la reseña, los que tienen que hacerlo rápido en 40 minutos, vos que sos de venís de gráfica también me imagino. Sí, no parece, todavía no pude escuchar el disco entero, pero por lo que escuché no parece un disco de esos que escuchás en un ratito y ya le sacás la ficha. Claro. Tienes que parar, tranquilo. Sí. Son 17 canciones, ya para de empezar. De movida son 17 canciones. Y suena cargadito en el buen sentido, digo, se nota que pusiste mucho énfasis en el detalle. Sí, sí, hay muchos soniditos y muchas cosas que bueno, que por ahí va a tomar varias escuchadas, entender algunas cosas. Vamos a hacer una primera escuchada juntos y vamos a ponerle play como hacemos como ritual en mi casa, por ejemplo, o en la casa de ustedes, cuando nos gusta mucho un disco, le ponemos play y en este caso tenemos al artista que nos puede ir comentando cada una de las canciones. El disco comienza con una canción que se llama Una Vez. Sí. Y suena así. We'll be right back. Ya el disco arranca con una unos sonidos que ya te ponen en trance. Ya directamente ahí entras como, casi cuenco tibetano, pero electrónico. Ideal para escuchar en auriculares. Una vez en la que participan André Álvarez en percusión. Sí. Alejandro Castellani en batería. Tweety González en piano, órganos y teclados. Y vos programando guitarras, voces, todo. Hay que aclarar también que todas las canciones, todos los detalles, que todos los temas son compuestos por vos. Sí, todos en el disco. Bueno, una vez. Una vez, el principio, el uno, el nacimiento de todo, la primera canción. Básicamente es el principio del viaje, digamos. Esa es la sensación que quiero generar. Porque se fue gestando como un disco un poco conceptual, ¿viste? Sí. En el cual es un viaje, que intento recapitular todas las experiencias que he transitado en lo que llevo de mi corta vida. Sí. Pero tratando de darle un sentido a todo. Y creo que una vez es el comienzo, el nacer. ¿Y cuándo te diste cuenta que era un disco conceptual? ¿De cuando, una o cuando se iba formando? Y lo iba formando y me iba dando cuenta que había como algo que yo quería contar, ¿viste? Un trayecto quería hacer. Sí. Y me salía naturalmente. Las canciones, no te puedo explicar, está ese no sé qué que me generó hacerlo así. Sí. Y bueno, nada, y una vez representa es pureza, ¿viste? Como suavidad, como lo que es lo angelical, digámoslo. Claro. No hay nada caótico en el tema. Una puerta abierta ya que se empieza a abrir para seguir en un viaje que sigue con el tema número 2. Esto forma parte también de diferentes modos. Porque el disco está, al ser conceptual y todo, contanos cómo es. Este es el light mode. Light mode, que sería el modo luz. Sí. Que es justamente el modo como puro, pero sí, también del lado inseguro, ¿viste? Como tiene la pureza, también tiene sus lados negativos, digamos. Sí, total. La ingenuidad. La ingenuidad. Sí. Bueno, creo que trata un poco de todo eso y a medida que se va avanzando el disco, la persona que cuenta estos temas va contando, va mostrando como la decepción que tiene al ver algunas cosas, ¿viste? Y Dizzy, el segundo tema, habla un poco de eso. Y lo que estamos escuchando ahora, que también es uno de mis temas favoritos, Dizzy, porque tiene esa cosa de grubera que te lleva también y que no puedes dejar de mover la patita y que, ay, que te dan ganas, sí, de cantar y de bailar y dejarte llevar. Esto es Dizzy, Zero Kill, Benito Cerati presentando el disco Nunca Lo Sabrán en Nacional Rock con nosotros. Seguimos en el light mode, ¿no? En el, sí, modo luz. Attacking till I get enough of a step. Bark into your hands like I'm no one tonight. I'm going crazy. Feeling that I have been rejected from you. The real truth scares my dear thoughts. Just might die. Escuchando la canción, que aparte ya está dando vueltas por ahí, además del disco, lo pueden escuchar en YouTube, y tiene como un proto video. Es una imagen, en realidad, sí, un film. Pero Sí, es una de las privilegiadas del disco, digamos. Una de es una favorita, sobresale. ¿No? Sí, es una favorita de todos nosotros. Hay algo que está pasando hace tiempo ya, que por a mí me parece muy interesante, que dentro del rock argentino se empieza a incluir el inglés. Pensemos que no son los comienzos del rock argentino, primero todos empezaron cantando en inglés porque era como el modo que había, el único modo de hacer canciones era en inglés, y después tener que hacer fuerza en cantar en castellano. Y ahora en realidad se está naturalizando el poder hacerlo en los dos idiomas. Uh-huh. Y muchísimas bandas y artistas lo están haciendo. En tu caso también es como muy natural, ¿no? Es natural, pero no por un lado de algo como que tenga que ver con lo que está pasando ahora, sino con desde chiquito. Yo fui a un colegio que me enseñaban 4 horas en castellano y 4 horas en inglés. O sea, me enseñaban. Si yo hubiera seguido en ese colegio, ahora estaría hablando de economía y en inglés. Entonces, como que fue una propulsión muy grande. Y en mi familia siempre nos gustaron cosas de Inglaterra, todo el tiempo. La música, ¿no? Todo el tiempo se traían cosas de afuera y. Y a mí me enganché con eso, digamos, porque en mi casa se escuchaba eso. ¿Te acordás de algunos primeros discos en inglés que te hayan marcado mucho? Mira, justamente las primeras dos cosas, los dos temas que yo recuerdo escuchar de chico, y porque los tengo en la memoria, son sí. I Am the Walrus de los Beatles sí. y Wonderwall de Oasis. Esos dos me acuerdo que son las primeras dos canciones que yo tengo memoria de haber escuchado. Estamos hablando de infancia. Infancia, sí. Pará, un segundito. No, qué horror, qué viejos estamos, Mancusi. Infancia Oasis, Wonder y para nosotros World. Pasó. Yo me lo compré cuando salió. Sí, yo también. Con mi plata. Qué viejo eso, siempre tenemos estos momentos de adiós juventud. Bueno, pero uno puede ser joven siempre. Sí, sí. ¿No ves? Soy una niña completamente infantil. Bueno, y hablabas también de estos dos canciones en inglés que tienen que ver también con Dizzy, de estas dos canciones que te marcaron en la infancia. Y vamos con Elefante. ¿Qué nos puedes contar adelante de Elefante? Y Elefante creo que es una mezcla de no sé, quería hablar de la opresión, ¿viste? Tenía ganas de hablar de la opresión y usé como una metáfora similar a Charlie con los dinosaurios, pero con los elefantes. Entonces, si vos te fijás en la letra y te fijás en que los elefantes pueden llegar a ser dictadores, cobra sentido todo. ¡Ay, me encantó esto! Entonces, arrancá de nuevo porque el recitado es alucinante. Escúchelo con atención. Los androides confundidos se miraban sin sentir emoción alguna. Los panfletos giraban en las calles como blanco polvo. Las imágenes que una vez los dominaban hoy no eran nada más que ilusiones creadas por el viento. Ya nadie los excluía de su régimen. El vicio que representaba su apariencia recalculada había empezado a fallar. Y después de largos siglos y torturas, el fin se había cerca, pero inalcanzable a la vez. Y al llegar el año nuevo, los elefantes salieron de su cueva. Pero ya nadie le importaba. ¿La rebelión? La rebelión. ¿Qué pasó ahora? Y no sé, a mí me imaginé un mundo de androides sí. rebelados contra los elefantes, que son los mayores. Sí. Y parece que la democracia, si querés, o la libertad sí. de expresión está cerca. Pareciera o no, no se sabe. Ese o no que pusiste al final es como, oh. Y es el primer interludio que aparece, que está marcado también en blanco. Cuando compren el disco y lo tengan en sus manos, van a ver que está marcado en blanco los que son interludios y que marcan sí. ¿Marcan el modo? No el modo, pero marcan el pasaje de una canción a otra. Ajá. ¿Y lo que viene ahora qué es? Y ahora es viaje, es la búsqueda interna en uno mismo. Entender quién sos, todo el mundo hace esa especie de viaje, ¿no? Que sí. por ahí lleva toda la vida, sí. digamos, pero intento medio contar ahí un poco cómo es para mí, cómo fue cambiar o cómo fue darme cuenta, irme dando cuenta que me gusta, qué hago, qué siento, por qué digo lo que digo, y creo que viaje es un poco eso. Esto es un viaje. Pregunto quién soy, sí. ¿De qué estoy hecho? ¿Y por qué me duele tanto? Porque cuesta. Pues ese viaje de conocerse cuesta. Mm. Y me gusta también el que nombras a las estrellas. Sí. Como parte mirar del para conocimiento. Arriba. Como parte del conocimiento interno, ¿no? Sí. Como el mirar para arriba y sí. El universo adentro. Bueno, en fin. Puedo llegar a ir por ese lado. A veces puede ser mirar a los ascendientes también. ¿Cómo es eso? Y no para abajo, sino para arriba, digo, en tu línea. Claro. Bueno, estamos por ahora entrando en un viaje que ya se dieron cuenta que es completamente trance. Podría haberse llamado Trip Tour Trans. Trans Tour. Trip Tour Trans. Con Benito Cerati y Zero Kill presentando su disco. Tenemos una breve tanda y enseguida seguimos con este viaje. Así que quédense en este modo Zero Kill, Trip Tour, que ya volvemos. Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock. Inicio de espacio publicitario. Llega Ed Mota a Buenos Aires. Funk y rock. El 26 de septiembre en Niceto Club presenta su nuevo disco AOR. Entradas a la venta en www.ticketek.com.ar 5237-7200. Ed Mota en Niceto Club. Fin de espacio publicitario. Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Lucas Ativa. Soy Gabriel Pedernera, el baterista de Lucas Ativa. Soy Brenda Martin, la bajista. La potencia de lo nuevo. Somos Eruca Sativa, un power trio proveniente de Córdoba. Y estamos acá para mandarles un gran abrazo a toda la gente que está escuchando Nacional Rock. Una programación tan interesante, con información, con la historia de los grandes que nos han influenciado a nosotros como artistas. Así que un lujo y recomendamos siempre que escuchen esta radio. 93.7. Sigan escuchando 93.7 Nacional Rock, la radio pública. Un abrazo para todos de parte de Lucas Sativa. Nacional Rock. Y estamos en comunicación con Alberto De Facio, senador provincial por el Frente para la Victoria. El fin de la metáfora. Usted mismo se va a ordenar, se está ordenando. Facundo Ale. Iván Jargrovsky. Guido Stochik. Acá no se ha ido nadie. Domingos, desde las 10 hasta el mediodía. Los pocos que se fueron van a volver, porque muchachos, con ese 36% no van a ningún lado. Eso es un error, esa es la prueba del error. Nacional Rock. Y haber seguido el Frente para la Victoria. 93.7. Seguinos el ritmo en nunca.nacionalrock.com. Volvemos lentamente al trance divino que nos lleva el Trip Tour promovido por Zero Kill, provocado por su música, por Benito Cerati. Esto es un momento de lucidez alternativa y esos títulos que se manda, hablo como si no estuviera acá porque digo, Dios mío, no la puedo creer. Y esa guitarra me suena, esto es Medium. Esto es Medium, sí. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Este tema está compuesto enteramente de samplers de los últimos dos discos de mi papá. Un pequeño homenaje. Están escuchando la cantidad de detalles que hay, ¿no? Y por eso, ahí acá... Numeral. Mm-hmm. Genial. Y a mí me encanta como ver cómo... tuve la suerte de verte cómo trabajás en el disco, que Tweety lo contó acá también en una entrevista, de cómo la compu va fragmentando las cosas de una manera tan artesanal y de una manera tan natural, como si tú estaba acá, tú, y ves lleno de cositas divinas, que se ve como en un gráfico, ya se ve lindo, eso no también tenía que hablar. Acá diseccioname un poco la canción, que sabes que me encanta. Tiene tres partes. Sí. La parte de Medium. Sí. La segunda, que sería como el donde explota todo. Y la tercera, que tiene los samplers de Amor Sin Rodeos, ahí estás escuchando. Ah, ahí es el final de Amor Sin Rodeos, claro. Sí. Y la cuarta oculta parte, que es esta, que es una mezcla de Uno Entre Mil. Na, na, na, na, na, na, y Fuerza Natural. Na, na, el final, que medio que lo dije, soy parte de esto también, pero te lo voy a modificar un poquito. Aprovechar y meter. Claro. No, porque aparte ya venías haciendo D, ya venías participando, claro, de alguna manera. Y ahora te tocó poner mano a mano vos en lo tuyo. Sí. Y te decía, te lo modifico así, te lo sonan así. Sí, total. Un momento de lucidez alternativa. ¿Y cómo te sentís ahora con este disco nuevo de digo, que ya tiene en realidad nuevo y estos tiempos transcurridos? ¿Te representa? ¿Cuánto te representa? ¿Cuánto no? Porque ¿cuánto queda de esto que estás mostrando tuyo? Bien, es un periodo como un poco de mucha batalla, mucha inseguridad, mucha paranoia, que eso hace algunos discos que estén buenos, no sé, por ahí. Sí, algunos discos que son sufridos que están buenos. Sí. Pero este sí, es muy heavy, y evocarlo un poco ahora, hoy en día, que hoy estoy bien, digamos, nada, me lo recuerda, digo, en dónde estaba y en dónde estoy ahora, ¿no? Son dos periodos muy diferentes, pero disfruto mucho ver a la gente contenta, digamos, y que disfrute el disco, porque para eso lo hago, digamos. Sí, aparte llega cala hondo, eso uh-huh. es lo que produce también. Me parece que es un disco muy, por todo lo que contás también, se siente de todas maneras eso, ¿no? Como muy sanguíneo, como muy sentido. Sí. Y entonces llega. Sí, llega. Y esas sí. cosas llegan como más profundamente que cualquier cosa súper pensada, racionalizada. Sí, sí, ni hablar. Pero lo bueno es poder estar mirándolo de esta orilla, ¿no? Ahora, ¿no? Decir lo que pasó y ya pasó, sí, y esa tempestad, sí. ¿no? Sí. Quedó atrás. Y creo que en un futuro lo voy a mirar con ternura, digamos. Sí. Va a ser tipo, mirar dónde está. Sí, mirá lo que pensaba, sí. Mirá lo que sentía. ¿Qué estamos escuchando, eh? Golden Dry Brains. ¿De qué se trata? Otro interludio. Es un pasaje a Hidrofobia, al... A Hidrofobia, que yo con eso me vuelvo loca, con Hidrofobia. Sí, es el pasaje, estamos ya en el modo tierra, estamos un poco más ensuciados, estamos un poco más realistas. A eso, ¿qué te evoca ese modo? Y bueno, es el modo humano, digamos, ya no la pureza, sino lo que venimos a lo que nos hace humanos, digamos, lo bueno y lo malo, y creo que el modo tierra trata un poco de eso. Esto es Hidrofobia. Escuchen esta canción que a mí me vuelve loca. La cruzas una vez y decís, ¡ay, qué buen tema! Le pones play otra vez y no puedo dejar de escucharla. Acuérdense lo que les digo. Picando el disco porque también queremos que se queden un poco con las ganas y que vayan directamente ahora a la disquería a comprarlo, porque ya están todas las disquerías. Esto es Hidrofobia. que también quiero decir que es un disco que acompaña muchos momentos. Yo lo he escuchado generalmente a la tarde y a la noche, lo he escuchado caminando, lo he escuchado con auriculares, tirada y viajando, y con mi mente yendo a cualquier otro lado, cualquier otro modo, un poco tierra, un poco de todo. Y hoy por primera vez lo escuché a la mañana y es un disco que acompaña perfecto el despertar, por ejemplo. También, inclusive. Bueno, esta es Hidrofobia, una de mis canciones favoritas. Hay un montón de mensajes que te están llegando, Benito. Dice, por ejemplo, Fer Juretado o algo así. Dice, saturada la página, Beniteros. Saturaron la página de Nacional Rock. Y me encantó el Beniteros. Tenés Binivers ya. Tengo a mis seguidores. Buenísimo. Yo soy Benitera. Lo que sí. Si podemos evitar mi nombre, estaría bueno. ¿Por qué? Es divino tu nombre. No te gusta. Tengo un problema. Eso todavía no lo puedo aceptar. No te gusta. Porque por es diminutivo. Es un diminutivo y me jode mucho la vida. ¿Pero qué preferís? Te podemos llamar de otra manera. ¿Cómo preferís que te diga? Adolfo. Carlos. Benote. Benoit. No, viste que todo Benoit. Es peor. Benoit. ¿Viste? Te gustó un poco más. Y ahí estoy medio francesado. Francesado. Benoit. Marianela Esteria dice: hermosa voz tiene Benito. Saludos. Gracias. Andrés Mayo, que masterizó el disco, dice: gran disco. Un abrazo a Benito y felicitaciones a Tweety González también por su genio, Andrés. Man, felicitaciones a él. Sí, que hizo un gran trabajo. Increíble. Y Tweety, que hizo un gran trabajo de producción. Tweety es un padrino. Yo le digo, que yo lo llamo el alquimista del rock. Sí. Y cuando le dije. Tiene la apariencia, dijo, y todo. ¿Viste? Sí, viste. Y sabes que cuando le dije, me dijo: ¿sabes que yo estudié química? Y qué la bueno. Flasheé. Bueno, tiene todo el potencial de un productor, no sé. Yo te lo puedo comparar con Butch Vig de acá, ¿viste? Porque es un genio. ¿Qué te sacó? ¿Qué sacó de vos, Tweety? Todo. Él me regaló mi primera guitarra eléctrica. ¿En serio? Sí, ¿a qué edad? 2005. Ah, en 2005. Sí. Y bueno, de ahí nació todo, así que podemos... El culpable. Sí, responsable. Podemos un 50% de todo lo que hago, se lo podemos... agradecer a Tweety. Qué grande Tweety. Tweety también estaba muy fascinado con tu manera de componer, ¿no? Que hablabas un rato, que decía la facilidad con la que componías un montón de canciones y también el modo que no es completamente inusual de poder escribir una canción, por un lado la letra, y tener la música por el otro, y que vayan perfectamente conectadas. ¿Cómo así? Y yo primero, y hago totalmente independiente la música de la letra. Escribo varios poemas porque son no tienen otro nombre específico. Y después la canción por otro lado. Y si me parece que la canción corresponde a lo que estoy hablando, tiene como el feeling, la junto y después hago que encaje cortando palabras o haciendo un trabajito de sacar o meter palabritas, pero generalmente lo que combino queda bien. Y las melodías por eso son medio un poco así, porque también estoy buscando conectar, viste, ese poema a la música. Sí, eso también notaba también en la manera de cantar, que también es distintiva, porque hay tantos sonidos también dando vueltas, que no los sonidos programados más los sonidos de las guitarras o lo que sea, que también es un instrumento más. Sí, forma sí. Parte como hasta de un es efecto. Que justamente mi lema es no le que, si bien yo canto, no quiero que caigan mis canciones en la típica de la voz es el elemento principal, ¿viste? Esa cosa que está muy, muy establecida hoy en día, sí. Que es la voz al frente, si bien tiene eso, también hay temas instrumentales o las voces que aparece un poquito y después ya no. Bueno, Hidrofobia tiene un montón de letras, es una de las que más tiene letras. Y es interesante, la compuse en una hora de química. Por eso tiene todas letras, porque me dieron una fotocopia y yo anoté todas las palabras complicadas que habían y después lo transformé a una historia que yo tenía entre amor entre dos células. Perdón, ¿y la clase? ¿Y cómo te fue en química? Mal. Tomá, profesora de química. Pero me sirvió para eso. Nada, todo bien, le mando un beso. Fue más útil el tiempo libre que la clase de química, claramente. El resultado opuesto. Sí. Sí, evidentemente. Debería estar en los agradecimientos también. Y aparte, que la compusiste en plena clase, en un par de momentos. Sí, sí. Después, primero empezó siendo como un conjunto entre mí y el guitarrista Rulo, sí. Que estaba en la secundaria conmigo, y lo empezamos a componer juntos, digamos, como que tenía que... Para jugar en la clase. Para jugar en la clase. Y bueno, y al final no quedó nada de eso, sí. Pero sí quedó el nombre Hidrofobia, que lo llevé al disco, digamos. Buenísimo, buenísimo. Aparte, impensable. Impensable decir, bueno, si yo tuviese que adivinar dónde viene Hidrofobia, de la clase de química, de dos células, y la historia... Que en química era tipo... cuando el átomo es hidrofóbico, y yo dije, hidrofóbico, qué bueno que está esa palabra. Uy, momento, paren las rotativas. Y acá me pongo, perdón, disculpen todos, voy a hablar de mí. Los primeros temas que yo conocí de Benito es esta canción que está empezando a sonar ahora. Y sí, déjame en seco, Pepe. Es una canción que a mí es el día de hoy que me emociona tremendamente. Tiene una magia muy especial. ¿Viste esas cosas inexplicables que decís? Es una excelente canción, te puedo decir que... No. Es más que eso. Son esas canciones que te llegan al alma y que una vez que las escuchaste, te siguen resonando. Aunque las hayas escuchado una sola vez, te siguen resonando. Y es por eso que emociona, y mucho. Y sé que no soy la única persona a la que le pasa. Por eso este parate y pare las rotativas con esta canción para mí maravillosa llamada Sunlight. Here's something that I bought, and yet like that, it's best for us both. We have a lot in common, and you still don't thank me enough. Don't think that I'm being disappointed. Esto es Sunlight, sí, quédese con las ganas de escuchar un poco más y tener el disco y escucharlo entera y ver lo que pasa y ver lo que le sucede cuando lo escuchan. Y esta canción me hace acordar automáticamente a lo que fue tu primera presentación en Niceto. Sí. Esta y Dizzy fueron las dos primeras que compuse específicamente para el disco. Son las únicas dos compuestas enteramente que agarré la guitarra y las compuse, porque el resto están todas compuestas por máquinas. Porque sí. Es mi origen. Pero por tus juguetes. Esos dos temas los compuse en la guitarra. Dizzy, aunque parezca re electrónico, viene de ahí. Y eso es interesante. Y también un tema que se llama Jet Lag, sí. que era totalmente electrónico e instrumental, que lo toqué en Niceto, pero no quedó en el disco final. E incluso creo que debo haberlo perdido, porque no lo encuentro en ningún lado. Pero siempre aparece. Siempre aparece, va a aparecer en algún lado. Sí, o te queda en la memoria. En fin, Sunlight. Sí, es un tema lindo que lo compuse con mis primos en vacaciones en Chile. Ah, mirá. Porque solíamos hacer como juntarnos y tocar. Todos teníamos como una predilección por algún instrumento y bueno, tocamos. Y yo empecé a tirar estos acordes de Sunlight y después agarraba a mi primo y empezaba a hacer las tres notas del piano. Y yo dije, perdón, tengo que grabar esto. Y agarré mi computadora, grabé con la cosa más casera y horrible que había, un micrófono. Sí. Para no olvidarme, y llegué a mi casa y lo primero que hice fue encerrarme en el estudio y darle una batería, darle un bajo, darle un buen keyboard y darle una buena guitarra y una buena melodía. Y quedó Sunlight. Alucinante. Y después sí. La tocaste por primera vez en Niceto, antes de la presentación de Pacific. Sí. Fue un momento muy especial también. Fue la primera, sí, el boom. Digo, para mí fue como el... fue emocionante. Digo, y aparte estaba tocando con Pacific, que era una banda que me gustaba mucho. Me gusta mucho. Sí. Son muy visionarios. Y bueno, Sunlight es el comienzo de la pérdida de la sanidad de la persona que transita este viaje. Ajá. Empieza a, hablarle a la pareja, si querés. Sí. Vos me debes todo porque yo estuve siempre con vos. Y bueno, empieza el reproche. El reproche. Sí. Y empieza medio la pérdida de la sanidad. Sí. Y es por eso que es también un disco bipolar, porque empieza con todas las cosas positivas y va. La persona va transitando el viaje y se va como desfigurando, ¿viste? Y termina. Bueno, ya vamos a ver cómo termina. ¿Cómo sigue por lo pronto? Bueno, sigue con Automática Lunática. Sí. Claro. Ahí ya está. Ya flipaste. Si nos ponemos lunáticos, nos ponemos lunáticos. Esta es una canción que la vamos a dejar de fondo porque ya sonó varias veces acá, así que y tenemos poco tiempo porque tenés que hacer una gran tarea hoy. A ver. Que es ir a estudiar, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Estás estudiando en la facultad, cosa que me parece alucinante. Sí. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo el CBC de Antropología. Alucinante, sí. Antropología. ¿Estás ocupado? Estoy pensando, es el mismo CBC que Historia, así que estoy pensando en qué meterme, pero algo con la historia seguro. Ya sea por la antropología. Ya sea la historia del humano, ya sea la historia de México. ¡Ay, México! Justo nombraste México, Egipto, todo eso. Me fascina. ¿Y qué te está nutriendo también? Está buenísimo que hagas eso mientras estás haciendo la música y sí, todo. Sí, y encima, lo que también rescato es eso de no parar de tocar. Estás tocando, están tocando todo cada vez más y por todos lados y en todo el lugar donde puedan estar, están. Recorriendo también diferentes lugares de la República Argentina y con una respuesta del público súper linda. Sí, sí, sí. Contámelo, porque yo no la pude ver, pero yo me perdí esos shows. Y bueno, empezó todo cuando saqué Automática, digo. Claro. La recepción del público fue universalmente positiva, digamos. Me sentí bien conmigo y cuando salió. También pasó lo mismo cuando en los vivos, ¿no? Todo el tiempo era una cosa que a la gente le gustaba, ¿viste? Y, sí. Y que no me había pasado en su totalidad antes, digamos, por ciertos factores que no estaban todavía listos, ¿no? Claro, para mostrar. Todavía crudos. Sí. Y la verdad es que ahora se siente que, nada, estoy a gusto con lo que hago y estoy a gusto con conseguir esto, digamos. ¿Qué suponías que iba a pasar y sucedió y qué no? Sucedió más de lo que creía que iba a suceder. fue tanta la respuesta que obviamente a uno un poco le encanta y en otro hay algo adentro tuyo que también se abruma, ¿viste? Sí. Porque nadie está preparado para que... Está bien, hay cierta gente que está dispuesta a escucharme... Por inercia, digamos, ya. Sí. Pero es como una cosa que no es nada, no sé, es re linda, pero a la vez me costó acostumbrarme, digamos, y todavía me cuesta porque no vi el fin de todo esto, no sé en qué puede terminar. Esto recién empieza, pero ya con esto que está sucediendo estoy contento y no pido más, digamos. Ay, qué cosa linda. ¿Y qué es lo que más te cuesta de esto, de poder llevarlo? ¿Qué es lo más difícil? Porque uno, cuando no está tan expuesto en una cosa así, uno no se imagina cuál le puede llegar a ser la dificultad. Y aparte debe ser muy personal para cada uno. Sí, hasta hace un año, un par de años, yo era muy inseguro. Sí. Era una persona que podía llegar a pasar hasta por egoísta, pero porque no me pasaban cosas, ¿viste? Que no podía descentralizarme en cierto sentido. Entonces cuando había una crítica o algo de que cantaba mal o que no sé qué, viste, yo tenía que saltar a enojarme y bla, bla, bla, ¿viste? Y esas cosas me recostaban. Y una vez que me asenté y logré darme cuenta de que hay cosas que hago que están buenas, digo que no soy una falla completa, como yo pensaba, me pasa de largo, digo, la gente que no le gusta, bueno, nada, tendremos caminos diferentes. Pero a la gente que sí le gusta está buenísimo y que es mi meta, digamos, como que... llenar a la gente que escucha la música. Sí, que me parece que ahí también está lo crucial, ¿no? Que cuando le llega a los que le llega a tope, le sí, llega sí. como mucho, y a los que no. Y ojo también con las críticas, porque hay gente que si supieras quiénes son, yo siempre pienso lo mismo, si supieras quiénes son, qué les gusta y qué hacen, te honraría que hablen mal de vos. Sí, sin duda. Yo pienso eso, cuando me aparece alguna crítica que no, yo no, porque no conoces a esa persona porque es un anónimo, y qué sé yo, tal vez, no sé, es fan de Hitler. Menos claro. mal que no te gusto. Claro, claro. ¿Entendés lo que te digo? Menos mal, hablaría muy mal de mí, ¿viste? Hay gente que digo que agradezco que piensa mal de mí, por sí, ejemplo. Sí, sí. No, ni hablar. Bueno, seguimos con este viaje.

creo que es como medio un juego, medio un chistecito ahí como... Y también el fenómeno 11 y 11, porque a la gente le pasa que ve sí. 11 y 11 todo el tiempo. ¿Y por qué no 10 y 10? Porque sí. Digo, es un fenómeno inexplicable, digamos. Y existe, y sucede, hay una explicación con eso, ¿ok? Ya lo hemos hablado, pero no lo vamos a hablar ahora acá porque queremos hablar de música nada más, pero ya lo hemos hablado. Y es poco, un poco, yo pensaba el 11 y 11 que es como una cosa medio oscura, estás descendiendo, viste, a algo más oscuro, estás entrando al modo oscuridad, digamos. Es el descender a lo más oscuro de tu ser, digamos. Ya no ser humano, sino perder la cordura, perder todo lo que te... Todo lo que era puro antes, un poco medio así. ¿Y ahí a dónde llegamos? Y ahí llegamos a Wake Up. ¿Qué es esto? Es un pedido de hay que despertar. Benito Cerati tiene su primer disco oficial, porque no estamos contando Cohete, el que lanzó a los 5 años. Por favor, no. Perdón, pero me gusta. Es muy poca gente que puede ser que tiene un disco a los 5 años. Hay que aprovecharlo. Yo saqué bueno, un disco a los 5. Tenía un padre que me quería incentivar eso. Menos mal que lo hizo. ¿Te dijo hacerte un disco? No, lo hiciste vos. No, yo me la pasaba con la máquina y con el micrófono. Hay videos, digo. Yo no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de uno de los lugares que más me acuerdo cuando era chico era el estudio de la Casa Submarina. De aquella vez. Sí. Es lo que más me acuerdo. Pasaba horas ahí adentro. Incluso mi papá a veces no me quería abrir porque yo pasaba tanto tiempo ahí adentro que era un momento que, bueno, no entre más, ¿viste? Déjame hacer bocanada. No sé. Hay una anécdota que me acuerdo que haya contado tu viejo que estaba buenísima. Que era con. Que vos siempre preguntabas, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? Vos no sé qué, era muy chico en Bocanada. Sí. Entonces, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema? Y no sabía tu papá cómo llamaba cada tema, no tenía el título. Y me encantó eso cuando cuenta en una entrevista que dice, y como para increparte, te dice, bueno, ¿cómo se llama este tema, Benito? No sé, este tema, ¿cómo se llama? Y vos le dijiste, Río. Sí, sí. Da, bueno, y quedó, Río Babel. Eso lo dice, pero no me acuerdo, digo, seguro es así. Claro, porque imagínate, porque decías tus juguetes eran las máquinas. Sí. Y tener un estudio ahí, era tener la juguetería, tenía Disney ahí. Sí. Muy tentador. Y bueno, esto fue grabado en unísono. Esto fue grabado en unísono y en el pie. Y en el pie, claro. En el pie. Todo 2012 transcurrió en el pie. Varias de las guitarras, de las voces, casi todas las voces. Menos Dizzy y Elefante estuvieron grabadas en el pie. Y la batería de Hidrofobia, la percusión es de Andrea Terán también grabó en el pie. ¡Qué lujo eso! Contanos un poco fue de eso. Fue una experiencia maravillosa. Las participaciones que tuviste, porque todos los nombres son y mira, muy luminosos. Ahora, hoy me hubiera gustado que sea ahora, porque le podría haber prestado más atención, digamos. En ese momento estaba muy muy colgado en la palmera, digamos, y había como una cosa que yo no podía dejar de mirar porque era increíble cómo se manifestaba la orquesta y cómo quedaban las canciones, era tal como lo había pensado yo, ¿viste? Y eso creo que solo Terán lo puede hacer. Sí. Y pero me hubiera gustado, o sea, estaba como también siento que no lo pude apreciar tanto porque estaba muy metido también en como muchas cosas Yo salía del estudio y tenía que enfrentarme con cosas que no eran muy buenas. Sí. Entonces estaba muy absorto en eso, pero fue impecable. Fue una de las cosas más lindas del estudio, de lo que transcurrió en el estudio. Y estuvo también Fernando Nalé, participa. Está Fernalé, que los bajos los grabamos en unísono. Fue lo primero que se grabó. A contramano, todo lo que se hace en un disco originalmente, lo primero que se grabó son los bajos. Es todo. Rompés muchos esquemas ya de una, vení. ¿Viste lo que pasa? Naturalmente. Sí, pero aparte sin proponértelo. Uh-huh. Y bueno, Anita Álvarez de Toledo. Anita canta en un tema. Bueno, Sol canta en uno y hace coros en otros dos. Después tenemos a Martín Carrizo en Automática Lunática. Después está. Bueno, aquí están todas las baterías que no son las programadas. Está. Sí, que es el que te acompaña con la banda ahora. Hoy en día sigue en el lineup. Nairnap es un genio. La verdad que hasta ahora no encuentro a nadie que lo supere. Cuando toca es increíble. Bueno, ¿y estamos escuchando Kilimanjaro? Estamos escuchando Kilimanjaro, sí. Y escuchen este título. Que estaba esperando que saques el disco para poder decirlo públicamente. A ver. Cute Little Pink Killer Bunny. No es un nombre genial. Quiero la explicación de eso porque es muy, muy enigmático. Bueno, el tema sería como. O sea, la visión. Es medio como un Happy Tree Friends. No sé si vieron alguna vez el programa de MTV, que son los dibujitos que parecen re tiernitos, pero al final se terminan matando entre todos. Mira, haciendo un río de sangre horrible. Sí, sí, bueno, sí. Una cosa así, medio como cute, muy lindo, un conejito lindo, pero que también te asesina, ¿viste? No sé, una cosa. En ese momento creo que pensé en la maldad del ser humano, porque estoy en el momento oscuro, digamos, del disco, y creo que habla de esa gente que se hace pasar por una cosa muy, muy inocente, muy tierna, muy linda, pero al final te terminan tirando un cuchillo en la espalda importante. Que termina siendo los peores. Y creo que trata un poco de eso, y también estuve mencionando un poco los pecados, digamos, que, no sé, estuve mencionando la lujuria, todo como cosas medio metafóricas, ¿no? Pero está ahí la lujuria, está ahí la gula, está ahí todo. Si vos lo traducís al castellano, vas a encontrar que un poco estoy hablando de transito por todos esos. Por todos los pecados. Uh-huh. ¿Y entonces en qué modo estamos? Estamos en el modo oscuro, ya. A partir de... déjame ver que no me acuerdo exactamente en qué tema. En Kilimanjaro. Ya entramos en el modo oscuro, que es el último modo. Sí. Es el último modo y el más heavy de todos. Y el más heavy, ahí ya se pone todo tremendo. Sí. Porque después a Cute Little Pink Killer Bunny, ay, como me gusta decirlo, ¿puedo decirlo nuevo? Cute Little Pink Killer Bunny, esta le sigue, This Song Is Missing, Your Voice. Porque es This Song Is Missing, Your Voice. Pero va cantado, bien cantado. Como yo no canto bien, no lo puedo cantar, pero Benito lo canta muy bien en esta canción. Que esta también, esta en vivo la rompe, ¿no? Sí, sí, sí, esta sale es muy para... bien. No, y acá ya quiero, viste, la bola de espejos, que apaguen las luces. ¿Por qué es el lado oscuro si es tan bailable? Son todos temas pesados. No tiene que ver tanto con el tempo, sino con lo que dicen y con lo que quieren transmitir y con la capa de sonidos y los acordes también, que están elegidos como especialmente, si querés, como para que pesen, digo. Que es mucho más... mucho más denso que la primer parte, que es toda viajera. Sí, estos últimos tres temas, Cute, This Song y Verte Desaparecer, son los tres que son pesados, digamos. ¿Y de qué habla esta canción? Para los que no saben inglés. Y esta canción la compuse, es una de las que primero compuse sin pensar en el disco, de las que te decía, This Song Is Missing. Y en 2008, ponele, y creo que tengo como 8 versiones de este tema diferentes. Tengo una ambient, tengo una pop, tengo una salsa, no mentira, salsa no. Pero, no te veo en esa. No. Bueno, no sé, quién sabe. Una medio dub, bueno, hay muchas versiones y con letra distinta. Y me di cuenta que cuando volví a la primera versión era esa, que era la pop, digo, la pop que escuchamos ahora. Y habla de una ciudad envenenada, digamos. Envenenada metafóricamente siempre, sí. ¿No? Llena de prejuicios, llena de cosas. Y el personaje quiere escapar con la persona a la que le está hablando, pero la persona que le está hablando también está infectada ya. y está solo. Y le está pidiendo a esta persona que aporte su voz a esta canción. O sea, que le ayude, digamos, que lo ayude a escapar de donde está. Y creo que de eso trata un poco. El último recurso. De por favor, ayude. Sí, así es. Vengan a ayudarme. Mucha influencia de película, ¿no? Sí, de película, sí. aunque sea, no sé si de una película en especial, pero de un cierto lenguaje de cine, ¿no? Sí, seguramente. Yo soy muy ambicioso en ese sentido. Como me gusta envisionar un disco en base a un concepto. Digo, no me gusta tirar canciones y tampoco me gusta el relleno. A mí me gusta planear todas las canciones para que sean bien algo que me está representando y que tiene que ser... ninguna de estas canciones es la tiré porque sí. Digo, todas tienen un significado y eso creo que es lo que lo hace un disco conceptual. Sí, y que también te pone a vos en otra presencia y en otra actitud, ¿no? Uh-huh. Que represente y que diga algo bien concreto. Y otra de las cosas que noto, además del lenguaje de película, que tiene que ver con Bowie. Bueno, Bowie y Moloko eran los dos ejes en los que yo me movía. Además de eso, yo tenía mucha influencia del pop King, ¿viste? Ese popcito sí. Fácil, digamos. Y este disco se grabó en la transición en que yo pasaba de eso a la movida trip hop, a la movida drum and bass, que se puede escuchar en Hidrofobia, en algunas otras canciones. Y quedó medio atrapado en el medio, ¿viste? De esas dos cosas. Entonces tiene como un poco pop, pero también intentando salirse de esa, ¿viste? Como que estaba buscando la mía, digamos. Sí. Y bueno, y ahora en el vivo tocándolo es más eso, digamos, eso en lo que estoy ahora, que sería esos géneros en los que estoy ahora incursionando, digamos. ¿Con qué bandas estás ahora? Y a mí me gusta mucho Massive Attack, me gusta mucho lo que pasaba en los 90, esa movida, ¿viste? La movida Bristol. Sí. Soy fanático de eso. Y después, bueno, Bowie siempre va a estar ahí. Earthling para mí es referencia. Es el disco. Sí. ¿Y cómo te llegó Bowie? ¿O qué recordás de la primera presentación? ¿Lo digo al aire? Sí, decirlo al aire. Bueno, fuiste vos. Yo soy la culpable. En realidad siempre estuvo presente, sí. Porque mi papá siempre lo escuchaba. Y yo sabía que era un referente para él, pero... Cuando empezamos a hablar, empezamos a compartir y bueno, salió Bowie y me bajé toda la discografía y fasciné. Y nos armábamos los Bowie Sessions. Nos armábamos los Bowie Sessions. Donde discutíamos tema por tema y por qué Bowie es la única persona en este planeta Tierra en el que puedo compartir eso. ¿Por qué en este tema? ¿Te acordás? Sí, nos quedamos en el 79. Sí, sí. ¿Qué pasó después? Pero vos te diste cuenta, las discusiones... Diseccionamos todo. Lo regasté, pobre. Sí. Lo que bueno es que tienen tela para cortar. Ah, sí, sí, sí. 25 discos tienen. Así que si quieren escuchar a Bowie, tienen para... Sí, tienen para rato. ¿Te gustaría verte desaparecer? ¿Es lo que está sonando? Me gustaría verte desaparecer. Me gustaría verte desaparecer. Y ahí, claro, ahí ya se ve más el oscureti. Ahí es la pérdida de fe en todo. Hablo de Dios como... No justamente de Dios, pero lo menciono ahí. Sí. Como la pérdida de fe en todo. En ser, en vivir. Obviamente es todo figurativo. Yo no es que pase por eso, digamos, pero... creo que es la más, ya no hay vuelta atrás, digamos, ya está, lo único que quiero es ver desaparecer todos, digamos, una cosa así. Está bueno aclarar esto, porque vos estás contando por un lado que había un montón de cosas que te pasaron y que en ese momento te representaban, pero que vos volcás en una canción y que no necesariamente sos vos el que está diciendo eso, sí. En cuanto a que primera persona, estás hablando de una emoción que puede llegar, sí, a pertenecer. Sí, obviamente siempre lo de uno tiene que ver, ¿no? Pero... Sí. Creo que a partir del momento como que excede todo lo que yo viví, digamos, cuando lo quiero hacer catastrófico, lo hago catastrófico en serio y no necesariamente tiene que ser algo que a mí me pasó. Pero sí, cuando hablo de verte desaparecer, hablo de todo, no hablo de una persona. Digo, sí. Si vos te fijás en la letra, vas a ver que es una persona que no quiere más nada. Digamos. Basta. Que dice zero. No quiere ni recuperarse, ¿entendés? Claro. Que también es zero kill. Zero punto kill. Sí. Pero ya es más claro. Power. Más Nine Inch Nails, ¿no? Ajá. Sí, sí, también, más, ¿no? Más, sí. Más basta. Y bueno, y después cierra el disco con también uno de mis temas favoritos y me parece que coincidimos varios en los que hemos escuchado este disco. Sí, es como uno de los temas más escuchados, digo, más lindos. Corazón Centrífugo. La originalidad también de los títulos. ¿Qué onda eso? Esta es Esta es la muerte. Así termina este trip tour y así empieza también toda una carrera por delante, todo un camino que te espera, Benito. Maravilloso, maravilloso, porque si este es un primer paso, wow, es como mucho. Te quiero dar las gracias públicamente por darnos este mundo de canciones. No, gracias a ustedes. Por llevarnos a estas cosas maravillosas que propones sonoramente, por despertar también en nosotros, en todos los que disfrutamos de tu música, cosas muy lindas y hacernos sentir mejor, ¿viste? La vida acompañada. Sí, es un poco para decir, no están solos, digo, hay gente que pasa por lo que ustedes están pasando. Sí. Digo, No se rindan, digamos. Eso es lo que se siente. Se siente como un abrazo, ¿viste? Eso es lo lindo de todo. Así que bueno, hay fechas, y porque no paran de tocar con Zero Kill. Así que fechas para recordar donde podemos ir a verlos en vivo. El 28 tocamos en Ramos Mejía, sí, en Malawi. A las... Que chequen. A las 2. A las 2. Perfecto. Por favor, Vivi, que está acá con nosotros. Vivi, hacemos un capital pronto, te lo pido. Te lo organizo. ¿En octubre? Para mí. Sola, lo hacemos sola. En casa. Sola. Hacemos ni tu familia ni nadie, sola. Bueno, la puerta está abierta de este programa, ya saben, para lo que sea siempre. Y bueno, la verdad que una emoción, una alegría enorme tener este disco en estas manos. Y muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos a despedir con Sunlight o tenemos tanda? Tienen tanda. Bueno, después vamos a pasar Sunlight con Heavy Rotation porque me encanta y un montón de canciones más. Estuvo Benito Cerati con nosotros presentando su disco Trip Tour. No lo tienen, cómprenlo porque es un viaje de ida, pero de eso de los buenos.